45 minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos acá en Nacional Rock en Diario del Futuro. Y una de las noticias del día, sin duda, fue el anuncio del gobernador bonaerense Daniel Scioli respecto a las políticas de seguridad y de justicia en la provincia de Buenos Aires. Un tema que ya estaba en debate desde hace un tiempo. Recordemos que Ricardo Casal, el que es el ministro de Seguridad y Justicia, hasta ahora estaba muy cuestionado, sobre todo por algunos manejos en cuanto a la seguridad. Y Scioli encontró, digamos, en este contexto de cambios, de sintonía fina, si se quiere, post-paso dentro de la coalición gobernante, una forma elegante de mantener a su soldado, por un lado, porque Casal es una persona de su extrema confianza y a la que ha bancado políticamente mucho tiempo, pero a la vez demostrar una voluntad de cambio e imprimirle algún tipo de cambio a la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Podemos decir que eso venía anunciado tocando bocina desde que eligió a Mariotto como segundo, que le impusieron a Mariotto como segundo. La verdad que no sé si venía anunciado tocando bocina desde entonces, porque justamente Casal es ministro desde el primer día de la gestión de Scioli en Buenos Aires en el 2007, y desde entonces hasta ahora muchísimas veces se lo ha atacado, se lo ha cuestionado, ha tenido, digamos, enemigos poderosos dentro de la interna de gobernante, pero venía muy firme y de hecho por ahora sigue firme en el que había sido su puesto entre el 2007 y el 2010. Recordemos, del 2007 que asume, de diciembre de 2007 que asume, hasta mayo de 2010, Scioli tenía por un lado un Ministerio de Justicia que reportaba a Casal y por otro lado un Ministerio de Seguridad que reportaba al ex fiscal Carlos Stornelli. Uh-huh. En mayo de 2010, también en el medio de una fuerte crisis de inseguridad, para ponerlo con muchas comillas, en la provincia de Buenos Aires, sí, de una presencia mediática muy fuerte del tema, etcétera, sale Stornelli y unifica debajo de Casal ambos ministerios. Ahora lo que hace es volver a reproducir la división. Casal vuelve a quedarse con Justicia, que es donde había estado en un comienzo, y Seguridad va a estar a cargo de Alejandro Granados. ¿Quién es Alejandro Granados? Sí, ¿quién es Alejandro Granados? El único Granados que yo recuerdo es un periodista. No, Granados, que seguramente lo podrás recordar, porque es el intendente de Ezeiza, el único intendente que estuvo en Ezeiza hasta la fecha, porque fue electo en el 95 cuando se crea ese partido, varón, que antes formaba parte de Esteban Echeverría. ¿Varón con B corta o con B larga? Con B larga. ¿Con B larga? No sé, es una categoría un poco, es un poco difusa. Dame una respuesta. Es una categoría un poco difusa. ¿Es un varón del conurbano, decís vos? Eso es lo que pregunta él. Me gusta que vos me entiendas. Yo también te entendí, solamente estoy diciendo, es una categoría un poco difusa. No, no. A ver, ¿quiénes son varones sí o sí? OTC es varón, Curto es varón, Quindimil era varón. Estos tipos son de una generación intermedia que tienen... ¿Cómo? Son medio puto. Andate a la puta que te parió. Vamos a continuar con la columna, no llegó tarde. Vamos a continuar. Yo pensé que estábamos en una discusión seria, de comité. Ah, no, yo quería preguntarla en serio. ¿Sí? Granados, intendente de... De los más granados del acá premio. Me ponen, ¿se dice conurbano? Ya sé que se dice conurbano. Sí, es conurbano, se dice. Sí, ¿no? ¿Es cuarto cordón? Mirá, yo pensé que... Pero está antes de Luján, Ezeiza. Está para el otro lado, está bien, es cierto, pero... En Ezeiza termina el tren. Terminaba el tren eléctrico. ¿Cuál de todos? El tren eléctrico terminaba ahí. ¿Me dejan terminar mi columna o van a seguir ustedes, muchachos? Porque la verdad que así no puedo. Hay un aeropuerto también, creo. Avísenme cuando hayan terminado. Pará, y yo sigo. ¿Qué estás haciendo, chiste? ¿No está la batería? No sé, yo estoy esperando que terminen ustedes con la joda y después sigo haciendo mi nota. Aquí, déjalo. Mira, ahí te pone la batería, pero es otra batería, me parece. Ya está, listo, dale. ¿Listo? ¿Puedo seguir? Sí, por supuesto. Bien. El ministro de Seguridad entrante, que todavía falta un paso legal antes de que pueda ser designado, será Alejandro Granados, intendente de Ezeiza, famoso por su amistad con Diego Maradona, por los asados que hace, es muy famoso por los asados que hace, y que fue elegido, según confían fuentes cercanas al gobernador Scioli, porque él fue uno de los pioneros que, a partir del 2003, cuando se votó la ley de policías comunales, una ley que existe hoy en día, empezó a aplicar algunos de estos conceptos: patrullas municipales, un centro de monitoreo unificado, algo que hoy en día se ve en varios municipios y que fue hasta casi un tema recurrente en la campaña. Massa sacándose fotos con las camaritas, sin Saurralde con los monitores, etcétera, etcétera. Eso, sumado a que Seiza tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de la provincia de Buenos Aires, es lo que catapultó a Granados entonces hacia el Ministerio de Seguridad. Como se trata de partir un ministerio, existen dos, hay que modificar una ley, esto tiene que pasar por la legislatura bonaerense, con lo cual la asunción de Granados sería recién la semana que viene o la otra. Desde el ciolismo confían que no van a tener problema con los números, de hecho algunos legisladores que responden hoy en día al Frente Renovador de Sergio Massa ya anticiparon que van a dar su acuerdo para esta modificación. No es que hace falta que se apruebe el pliego, es un ministro. Los ministros los pone y los saca el gobernador, no como el titular del banco provincia, por ejemplo. Ajá. Pero sí hace falta que se apruebe la división de un ministerio en dos. Todo esto llega además en un día donde el tema de la seguridad estuvo bastante en boca de todos. ¿Por qué? Porque en una entrevista televisiva le preguntaron a Martín Insaurralde, al primer candidato del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, por medidas de seguridad, y en medio de esa charla surgió el tema de la baja de edad de imputabilidad, un viejo reclamo de la derecha, digamos, del sector proclive a la mano dura en lo que se refiere a políticas de seguridad. Era uno de los reclamos históricos del no ingeniero Bloomberg, ¿se acuerdan? En sus plazas. Sí. Y algo que el gobierno hasta ahora se había negado a debatir. Insaurralde dio una respuesta, contestó que están estudiando el proyecto. O sea, porque realmente lo que contestó es eso. Pero si uno escucha el contexto de la entrevista, no es tan contundente. Habrá que ver en los próximos días cuál es la postura de la Casa Rosada, que es la que decide finalmente esto, ya sea el ministro de Justicia Lac, el secretario de Justicia Raro, ¿no? Julián porque Álvarez, o algún vocero del gobierno nacional, Randazzo, Abal Medina, Escochimarro o la misma Cristina. Es raro esto, porque por un lado, al mover a Casals, parecería que que ganaron, si se quiere, los buenos. Granados no es tampoco un garantista, ¿eh? ¿No? Igual, antes de seguir, después si querés seguimos discutiendo, pero quería escuchar un segundo la parte del audio esa para que quede claro, porque ah, bueno, está ahí, para gente, no hablar. Mucha gente se informa a través del textual que aparece quizás en un portal de internet y no es lo mismo que escuchar la inflexión de la voz y todo. Yo lo escuché varias veces y todavía no estoy seguro de qué quiso decir Insaurralde. A ver, escuchemos. Además del desarme, ¿usted está de acuerdo entonces en bajar la edad de la inimputabilidad de los menores? Sí, seguramente estaremos terminando nuestro proyecto también, que tiene que ver con, para poderlo presentar en la Cámara de Legisladores. Para empezar, la pregunta por la edad, bajar la edad de inimputabilidad, lo cual es algo que no existe. Y por otro lado, él venía hablando de otra cosa muy embalado. ¿Vos decís que no escuchó la pregunta? Yo estoy esperando a ver si se confirma o se desmiente el gobierno. Me parece que esto, más allá de que para un candidato en campaña puede ser un desliz o una torpeza, no es un statement, una declaración política. Igual, firme. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Al mediodía? Hoy a la tarde, sí. ¿A la tarde? Sí. Están tardando mucho en salir a cortarlo. Si hay que salir a cortarlo, están tardando mucho, efectivamente. O sea, pero no. Digo, ya llegó a los diarios de mañana. Están pasando demasiadas cosas raras, sí, para que todo, para pueda que todo seguir, seguir tan normal, y como bueno, decía Charlie. Y bueno, desconfío de tu cara de informar. Haces bien. Conclusión, hay cambio, hay recorte de poder de la Casal, algo que en principio, como vos decís, a priori parece bueno. Hay que ver qué es lo no, que... No, un tipo que es conocido por cámaras y asados, no me parece un copado ni ahí. Bueno, bien. Bueno, igual contra los asados yo no tengo absolutamente nada. Bueno, no, pero política, disculpame. Con eso solo no hacemos nada. No, bueno, ahí supongo que los vecinos de Seiza, que en el 2011 lo reeligieron con más del 66% de los votos, le reconocerán otros méritos, me imagino. Igual tampoco hay que usarlo. Granados también había tenido hace poco, en realidad no él, pero su familia había salido en una noticia porque su mujer, Dulce Granados, es legisladora provincial. Dulce, llama, sí. Es un nombre artístico. Bueno, linda familia. Es un nombre artístico, no es el nombre del DNI. Los domingos en familia. Y su cuñada, sí, era una concejal del Frente de la Victoria que se pasó al Frente Renovador. Cuando vio que la cuñada se pasa al Frente Renovador, sí, Dulce, sale a proponer un proyecto por el cual cualquier diputado que entra por un coso y se cambia de ella es la que dice... Pero tenía que pagar una multa bastante onerosa, digamos. ¿Se viene el reality de la familia Granados? Sería bastante interesante. Espero, si se viene, espero tenerlo acá en Diario del Futuro. ¿Sabes qué? Este final de tu columna viene ideal, pero perfecto, para el tema que sigue, Sky y los Fakires, y un tema que tiene que ver con todo esto. Por arriba el telón. Por el puterío entre personas de un mismo lugar. Ponele. Ay, ensayo general.